feliz año, nuevo año, amor, alegría y gusto. Feliz año, nuevo año, que no decaiga el ánimo. Amor, felicidad, salud y unidad, compartir todos con sus amigos. Todos vamos a cantar, bailamos sin parar. Feliz año, nuevo año, amor, alegría y gusto. Feliz año, nuevo año, que no decaiga el ánimo. Feliz año, nuevo año, vamos todos de la mano. Feliz año, nuevo año, sonrisas son para todos. Amor, felicidad, salud y unidad, compartir todos con sus amigos. Todos vamos a cantar, bailamos sin parar. Feliz año, nuevo año, amor, alegría y gusto. Feliz año, nuevo año, que no decaiga el ánimo. Feliz año, nuevo año, vamos todos de la mano. Feliz año, nuevo año, sonrisas son para todos. Amor, felicidad, salud y unidad, compartir todos.